Entonces, hoy la gatera te invita a definir la palabra montaña, montaña, montañita, montañón, sierra, sierrita, sierrón. Sí. Y también nos visita tan de repente una banda de hardcore punk que vienen directo desde José C. Paz a hacer explotar todo. Banda periodismo divertido, porno, guarro, sexy, pedido. Son definicidas en la radio, hoy el jueves viene con sonando. Ya, la bandera, ya, la bandera, ya, la bandera, ya, la bandera, ya. Buenas noches a todos y a todas. Qué alegría estar de nuevo acá. Qué gusto, qué placer estar en este nuevo programa de La Gatera, programa número 54. La vaca. Una misma, la vaca. La vaca es una misma. El 54 es la vaca. Sí. ¿Y en qué contexto vos soñás con una vaca? No sé. Sos un perverso, soñador con vaca. ¿Por qué es un perverso alguien que sueña con una vaca? Porque andás, ¿sabés qué? A mí me llama mucho la atención algo de las vacas. ¿Qué? La mirada de la vaca. ¿Vos alguna vez miraste cara a cara una vaca, pero muy de cerca? No sé si me pasó eso. Te intimida. La mirada de la vaca tiene como una mirada constante, ¿entendés? Como la del axolote. Bien. Yo creo que Cortázar debería haber escrito, además de lo que escribió, uno que sea como axolote, la pero la vaca. Bien. Bien. Palabra del día de hoy, palabra montaña. Nada tiene que ver. No, pero me parece bien, Marian. Vos sos libre de decir lo que quieras. Yo soy liebre. Sí, entonces, sí, sí. ¿Vos sos liebre? Yo soy liebre. ¿No sos vaca? Eventualmente vaca. Eventualmente soy vaca, pero a veces soy lo que puedo. Nosotros somos lo que podemos. A veces gato, a veces vaca, a veces perro, veces tucán. Así estamos siendo, permanentemente. Me gusta ser tucán. Me gusta que seas distintas cosas, Mariana. Sí. Bien, montaña es la palabra a definir el día de hoy. Bien, montaña, exactamente. Montaña, mira, Lautaro Pocho Álamo. ¿Qué dice? ¿Conoces a Lautaro Pocho Álamo? Sí, lo conozco bastante. Es un oyente de FM La Tribu y ante la palabra montaña dice, montaña de guita la que se está armando Macri en Panamá. Bien, hoy pasé por el centro y se escuchaba la marcha de los bancarios que decía, no tengo cuentas en Panamá, yo soy bancario, quiero aumento salarial. Oh, me emociono, qué loco. Linda, igual también quiero decir que es un gremio muy top el bancario. ¿Ah, sí? Muy top. Pero ahí estaban bancándola con una marcha bastante numerosa, ¿eh? No se vio en ningún lado. Che, qué divertido todo. Algo que quiero decir es que quiero presentar al equipo de producción. No me importa. Me parece nada. Perfecto. En la operación técnica y en los controles lo tenemos al señor Matías Sebastián Manerio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, esperando la comida de la parrilla que al final nos coparon la bicicleta. Pero bueno, lo lograremos. Tendremos que hacerlo en la terraza. Abundancia de hippies que vienen en bici. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede acceder a la parrilla porque está como piqueteada por bicicletas. Sí, sí. Estuvo de cumpleaños el señor Matías Vanerio. Sí, yo cumplió fui. Cumplió 27. Yo fui a su cumpleaños. Hermoso cumpleaños. Riquísima la torta. Eran las 7 de la mañana y yo me acordaba de la torta. Aguanten las tortas. Y ahí la torta. Y eran las 8 y me di un tortonazo. Bien. En la coordinación de aire lo tenemos al señor Tomás Portías. ¿Cómo le va, Tomás? Coordinación no, de aire. ¿Nos va a saludar? ¿Y qué otras cosas? Producción de bandas. Producción de bandas. Es el gran productor de bandas. Si vos tenés una banda y querés que suene en la gatera y venir y tocar acá, lo tenés hablás que hablar con él. Con el señor Tomás Portías. Es el que te dice, bueno, dale acá, así ponés acá. ¿Quién bien. Más? Tenemos a la señorita la negra María Emilia Silva. Hermosa haciendo de todo. Mujer, hermosa de todo, mujer. Buenas de todo. Noches, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Usted es de Racing? No, de San Lorenzo. Cualquiera que sea cualquiera. De San Lorenzo. Soy de Avellaneda, pero así es la vida. Bueno, así pará, es tampoco es que vivís en Avellaneda, te es el mandato de ser de Racing o de Independiente. Perdón, claro. Yo soy... Relajémonos un poco. Yo soy de Villa Crespo y soy hincha de Atlanta Reglamento. Rompé las estructuras. Y yo vivo en Flores y me chupa un huevo el fútbol, perdón. Bueno, pero... ¡Ay! Porque él. Vos sos... Porque el disidento. El disidento. Bueno, saludos a su mamá. Le vamos a ir a comer todo, ¿eh? Hay que programar la cena. Sí. Debe estar escuchando. Así bien, que... le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? Cecilia. Cecilia es lo más, Cecilia. Cecilia es lo más. Yo me quiero ir de joda con Tiene muchas cosas para decir, me parece, Cecilia. Yo me voy con Cecilia y, ¿sabes el descontrol que hacemos? Olvídate. Yo creo que va a suceder todo bien. ¿A quién más tenemos? Tenemos al señor Emma Razzi, nuestro editor estrella, el rey de la zunga enzungada y del gran comedor de bananas. Bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy contento porque está ganando River y porque estoy con ustedes un nuevo jueves acá. Pero River gana siempre, Boca gana siempre. Me emociona que gane Razzi, ¿no? O algo más chiquito. ¿Por qué hablamos tanto de Razzi? No sé, no hablemos más bien de Razzi. Y tenemos también a la distancia y haciéndole honor a la palabra del día de hoy a nuestra productora general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor, que está en La Rioja. Está en La Rioja, en el medio. Visitando la cordillera. La loca se fue allá y dijo, ay, me quiero ir a subir una montaña, voy y vengo. ¿Fue? Le pintó irse a la montaña así de momento. Le pintó mismo. Así que bueno, un beso grande a ella y a todos los alpinistas que están con ella ahí preparados para subir la montaña. Cuídate, querete, ojito, ¿eh? Sí, pasala muy bien. Sí, total. Trae piedritas. Bien, algunas noticias. A mi derecha, mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor Lautaro, Ezequiel de los Laureles Cósmicos, Radovich. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Y es esta gran mujer. Sobrevividor de dengue usted. Sobrevividor de dengue. Sí. Esta gran mujer, esta gran amiga, esta gran señora, pero no por eso, menos glamorosa, menos sensual, la señora... Te estoy diciendo señora, ¿me perdonas? Señora, pero muy insistentemente. La señora... Morian Dele. Buenísimo, bueno, esto es lo que hay acá. Un puto y una señora en el aire de la tribu. Esto es la gatera. Una cualquier cosa. Un menjunje lindo, bueno, yo creo. Vamos directamente, tenemos que decir algo más. Sí, un poquito. Hay muchas noticias importantes. Hay bastantes noticias. Hay muchas noticias importantes. Sí. Como por ejemplo la fiesta trágica, esta noticia que estamos viendo hace un par de días ya en todos los medios, estas 5 muertes que sucedieron durante una fiesta electrónica llamada Time Warp. Exacto. Y causadas por una droga que estuvo circulando de una forma muy irregular y que evidentemente... Mira, yo tengo algo para decir. Sí, dale. Me parece que, como habría que poner el ojo un poco en el tratamiento que están haciendo los medios acerca de este tipo de movida. Básicamente, si sos un pibe bien que va a la Time Warp y se da vuelta empastillado, es una tragedia. Y si sos un pibe que vive en una villa y te morís fumando paco, sos un negro de mierda. Totalmente. Y Entonces, es increíble. ¿Por dónde vamos? Es increíble la hipocresía del periodismo masivo, del periodismo mainstream. Hay una mesa entre los cuales estaba Mauro Viale y te juro que te parecía progre el chabón, ¿entendés? El fascismo con el que se están deleitando grandes comunicadores y operadores políticos, ¿no? También es cierto que yo conozco un poco el ambiente porque eventualmente me invitan, voy, ¿querés que te acompañe? Voy. Y yo voy. Y se ven cosas, todo bien, pero la seguridad también, no hay que caer como en la penalización, me parece, del consumidor, sino que acá hay como tú un enroque por atrás, ¿no? Y se está como en un punto desviando el eje de discusión. Me parece que acá hay cuestiones políticas que no están desandadas, ¿no? Sí, y además se suman comentarios y declaraciones polémicas, por ejemplo, de parte de la vicepresidenta de la Nación, una de las personas más fascistas que yo he escuchado hablar por los medios. Dijo... ¿cómo fue lo que dijo? La droga mata a los pobres y a la gente normal también. Algo por el estilo. Algo por el estilo. Un fascismo que le sale por los poros, que no puede manejar. Sí, sí. También las declaraciones, ¿cómo se llama esta señora? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo puede ser considerado droga más allá de lo que sea. O sea, arroz con pollo es droga. Fideos con tuco. Es droga. Pastel de papa. Frutilla con crema. Pepa, pasti, lanza es droga. Todo es droga. No, señora, usted no entiende nada. Más o menos. Vamos redondeando. Murió Prince, loco, Prince. Hoy. Esto fue hoy, pobrecito. Se murió, bueno, tenía 57 años. Y la roqueó, pero nos dejó un legado tremendo. A mí me gustaba mucho su look. ¿Cuántos años tenía? 57. No era tan viejo, era pobrecito. Pero bueno, andaba medio mal y una cosa una que la agarró. Bueno, así que gracias a estos actores preciosos por pasar por la tierra. Los quiero mucho. Yo tengo, perdón, una última noticia. ¿Qué? Está preparada mala. Parada muy mala. ¿Estás bien hoy para que te la comunique? Te juro que vengo bien, pero si me vas a matar. Te tengo que decir. A ver. Se separó tan biónica. La concha de Dios. ¡No! ¿Por qué? Tranqui, amiga. Boludo. Tranqui. ¿Vos te enterás? Matías, intervenime en la situación. No, yo les dije, les conté, que me lo crucé en el boliche, que lo vimos mal. No. Boludo. Charlamos con él, lo vimos mal. No tenemos el teléfono de Chano, una telefónica. Yo estoy golpeado. ¿Dónde está Chano? ¿Qué está haciendo Chano en este momento? No, no sé si quiero saberlo. ¿Qué está haciendo Chano en este momento? Yo lo estoy pasando momento? Bien como para entrar en determinados temas. ¿Teníamos que decir otras cosas antes de...? Teníamos que decir varias cosas. Escúchame, estamos regalando entradas porque nuestro querido amigo Pablo Gom nos ha invitado a que todo el mundo vaya al Ciclo Dorado, que va a estar sonando Banda de Turistas, Francisca y los Exploradores, Rayo Láser y Juan Ingaramo. Esto es en La Trastienda, el miércoles 27 de abril a partir de las 7 de la tarde. Así bien. Que si te querés llevar... dos pares. Te digo dos. Dos pares de entrada para Ciclo Dorado, para ir a ver Banda de Turistas. Que puedo decir que van a venir a La Gatera. No sé, puedo no decirlo. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Me ve Pablo? Pablo, ¿puedo decir que Banda de Turistas va a venir a La Gatera? Dedo para arriba, pulgar para arriba. Entonces, ¡epa! Banda de ¡qué notición, ¡qué notición! Si querés llevarte estas entradas, tenés que llamar al 4864-0489. Sí. Y dejar tu nombre, tu DNI, y charlar un poquito con María Emilia Silva o con el señor Tomás. Entra para La Trastienda, son divinas y son saladas. Sí, así que está bueno que te las lleves para todos y para todas. Vamos ya mismo a escuchar la primera canción de la noche. Es un tema de Led Zeppelin muy en contra de lo de la voluntad del señor Tomás Portías. ¿Cómo se llama? Que se llama Misty Mountain Top. Wow. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, seguido de Canción de amor para los hombres, dos libros de Omar Cabezas que uno no puede dejar de leer. En la gatera, hermosa noche, está llena de gente, sigue llegando gente, amigos que vienen a visitar. Está Silvana con Pablo, que Pablo es, recordamos, quien nos acerca a las entradas para que vayas a ver el ciclo dorado. Esto es en la Trastienda el miércoles 27 de abril, que van a estar tocando entre otros bandas de turistas. Así que si querés, llamás y te llevas entradas. Bien. Y está Silvana, que es mi compañera de trabajo, profe de inglés de mi hija. Por ejemplo, sí. Hello, how are you? Fine and you? Bien. Very well. ¿Vos le enseñás? ¿También le ayudas con la tarea? No, yo no, por favor, yo no, inglés. ¿No llegas a practicar nada? No, inglés no. Bueno. Soy un queso, Silva. Y bueno, es que yo si hago eso me meto en un patinaje artístico que te digo, no lo puedo domar. ¿Y cómo te ves para cuando andas con la tarea matemática y eso? No, ¿Todo bien? La madrina, por suerte, creo que tiene grandes dotes en matemática. Bien. Me parece que Lautaro también, así que voy a tratar de dedicarme. ¿Con quién llevarla? Sí, me voy a encargar como de las letras y de sociales, ponerle todo el contenido que tenga. Bien. Una división de trabajo. Sí, en la medida que sea posible, sí. Bueno, ¿vos bien? Yo bien. Vos estás gracias. Al día de Pesaj, ¿no? Exactamente, muy bien, Marian. Punto para Marian. Claro que estrellita. Sí. Ay, me puse una estrellita judiana. Escuchame, sí. Yo voy a ir a un Pesaj. Me invitaron a una cena Pesaj. Qué lindo. Es Shabbat también, es muy loco. ¿Qué significa? Y Shabbat es el día sagrado de la semana, es el viernes en realidad, empieza el viernes a la noche. Pero es cuando se cena y es ese momento que no se usa la luz, que no se usa plata, no se viaja, no se hace un montón de cosas. Me pero gustan se cena los cuentos, los cuentos que hay en la cena, que te dicen que no sé qué pasó y tenés que comer no sé qué en el momento que pasó no sé qué. La manzana con si miel. Eso es en Año Nuevo. Claro, iba, sí. Pero bueno. Y las velas y las velas. Tienen rituales muy lindos. Sí, sí, claro, un montón de rituales. En la ir, vas a ir a una. Sí, voy a un Pesaj. Mirá, no puedo sacar fotos porque no puedes usar el celular. Pero vos, ella no puede. ¿Y por qué ella va? Pero es medio boy, pará, es medio boy. Yo llevo mi marihuana y mi postre para compartir. No, compañero. No. Pero eso está bien, ¿cuál es el problema? O sea, es. Bueno, mirá, si no me dejas entrar con eso, yo me voy. Bueno, vamos con la producción del día. Palabra montaña. La palabra montaña. ¿Estás copiando chicles usados? Sí, estoy copiando chicles usados. Palabra montaña. Parece que la palabra montaña viene del latín montanea, que es una forma femenina del adjetivo montaneus, que significa montañoso. A su vez, derivan de mons y montis, que significa monte. Mira, mons y montis significan mon. De ahí también tenemos palabras como montón, un montón de, y expresiones derivadas, una bocha, una pila, para los amigos uruguayos. Es verdad, una pila. Una chorrera. Quizás mirá. Para peruanos y chilenos, mirá. Entre otros. Mirá qué y otras loco. Expresiones que hacen referencia a lo mismo, ¿no? Mira, y la palabra latina mon, montis, se asocia con la raíz indoeuropea min, que significa como partes salientes. También presente en adminículo, por ejemplo, en eminente, en prominente. Wow, este programa, pero. En eminent. Lo que te informa es. Prominent. Sí. Prominent. En otro. Tírame un. En imen. Yo digo las cosas boludas. Dale, dale. La RAE dice que montaña es una gran elevación natural del terreno, un territorio cubierto y erizado de montes, una gran acumulación de algo, básicamente. Claro, una no montaña entiendo. De guita, por ejemplo. Ponele, excelente. No sé, ¿por qué? También dice que es una dificultad o un problema muy difícil de solución, tipo tengo una montaña de laburo. Ah. Ponele. Claro, es me metí en una montaña. Acumulado. Así qué loco, ¿no? La montaña. Uno, así como experiencia de montaña, yo una vez, por ejemplo, el Uritorco es montaña. Sí. Bueno, una vuelta estaba caminando con mi amigo Pini. Es un cerro, pero bueno. Bueno, pero es como montañoso. Así que va, en este momento va a calificar. No definimos bien qué dice. ¿Qué diferencia cerro, montaña de todo lo demás? No sé. Acá tenemos que la montaña, el cerro, monte, colina, cordillera, viene a ser todo parte de, viene a ser hijos de la montaña. De los elevados. Claro, y sí, una sí. vez estaba caminando por la base del Uritorco con mi amigo el Pini, ¿no? Y yo estaba el Pini, Exacto. Estaba con ojotas, una musculosa, una como un trapo en la cabeza, el Pini con sus clavas tenía. Teníamos una botella de agua, 25. ¿Qué hacemos? ¡Vamos al Uritorco! ¡Dale, vamos! Empezamos a subir de la manera más desprovista del mundo a las 3 de la tarde. Con el sol acá. Llego a la mitad del Uritorco deshidratada, en un estado de locura astral. ¿Entendés? Yo te digo que me tiré abajo de una planta que tenía pinches horrorosos y quedaron todos pegaditos en mi cuerpo. Divino. Y después bajé y estuve con fiebre como 3 días y cagando agua. ¿No viste extraterrestres? Porque ahí no es donde están los... No vi 20 veces, no vi nunca. No, pero después vi cosas. He visto cosas moverse en el cielo atrás del Uritorco, ¿eh? Bueno, posta, varias veces. Una vez, y lo vi con otra gente que también lo vio, un recital, estaba tocando Todos Tus Muertos en Capilla del Monte, y el escenario estaba puesto como de una, como a un ángulo de 90 grados con el Uritorco, ponele, ¿no? Entonces lo veías de costado, para la izquierda, el Uritorco. Y en un momento yo estaba mirando la banda, y dejo de mirar la banda y me pongo a mirar el amanecer. ¿No va que se cae una cosa redonda, como que te digo, un LED loco verde, zarpado, man? Pero se cayó de la nada. Yo no creo en ¿Y por nada, qué van ahí? Y no van otro. ¿Por qué porque ahí? Es un centro yo leí. No, yo leí. Claro. Parece ser que hay unas personitas que se llaman Erks que vinieron de otro planeta y están acá, hicieron agujeros abajo de la Tierra y, por ejemplo, abajo del Uritorco tenés un ascensor del agujero. Un subte, boluda. Ponele, que te lleva a Suiza, donde tenés otra entrada. No, el Triángulo de las Bermudas vendría a ser como la Pero vos la no lo podés Pero usar. Pero es de uso público. No, cualquiera. Es para los Erks. Claro, vos no podés. No te dan necesitas un pasaporte. No cualquiera. Mucha burocracia. Total. No cualquiera. De afuera. Claro. Sí. Pero bueno, nada. Esta es mi historia con los Erks. ¿A qué venía todo esto? De montaña. Y montaña también en el viaje, en la historia de viaje al centro de la Tierra, también salen del centro de la Tierra por una montaña. ¿Cuál es volcán. El viaje al centro de la Tierra? Julio Verne. ¡Ah! Es tremenda. Pero como que las montañas inspiran, ¿no? Experiencias medio místicas, medio de revelación. Sí. Como que anillos, si nos pusiéramos a hablar todos cada uno de esos... A mí me echaron de una montaña. Podría tener, ¿no? Porque me echaron de una montaña en el Quilpo. Porque, porque en la montaña. En la meca hippie. Me fui como 2 días, me quedé 2 meses. Yo cualquiera tomaba agua del río, me sentía Pocahontas, pero del comechingonismo, ¿entendés? Y de repente, el chabón que el dueño del lugar, en el río Quilpo, arriba de todo, esto es muy tremendo, tenía como una despensa y el agua te la vendía como 3 veces más de lo que salía en la ciudad. Entonces se me ocurrió organizar a un montón de gente que acampaba y entre todos poníamos plata, pagábamos una combi, bajaba uno, hacía la compra generalizada, volvía y le empecé a boicotear el negocio. Me echó. Mira. ¿Cuándo me echó? Todos los que formaban parte de esta cooperativa autogestionada se fueron conmigo y nos fuimos al otro campo, al Tío Rico. Tío Rico se llamó, no me acuerdo cómo se llama. Pileta. No, pero más abajo era, no era Tío Rico. Más abajo, un camping hermoso, con todo de Chapi. Hermoso. Y le cagué, Hugo se llamaba el señor. ¡Hugo, qué tránsito! ¡Mirá! De acá a San Marcos Sierra, es la gatera. Bien. Nos vamos a una tanda y nos vamos pensando en montañas. Un beso a Hugo. Beso. No, ni en pedo. Anda a cagar, Hugo. La palabra montaña, lo que me genera apenas la escucho es imaginarme a mí parado en la cima de una montaña con los brazos abiertos, muy abrigados, los ojos cerrados y respirando muy, muy profundo, adorando la naturaleza. FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Mundo Nuevo. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Punto de encuentro de revistas culturales. Del editor al lector sin intermediarios. El kiosco donde se encuentran las publicaciones independientes en Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes y Agüero. Abasto. También están en ciudades del interior del país. Punto de encuentro de revistas culturales. Antigua Casa Núñez. Desde 1870 al servicio de la música. Modelos exclusivos. Luthiers especializados, ecualizaciones de guitarras criollas, reparación y mantenimiento de guitarras. Sarmiento 1573, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4375-1045. Sitio web antiguacasanunes.com.ar. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, la revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Hacés todo, porque llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil, el banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu. Si no nos damos cuenta que todavía vivimos en entornos coloniales, estamos en un grave problema. Porque la colonialidad se nos ha hecho piel, se nos ha hecho no solamente cuerpo, sangre, huesos, sino también sensibilidad y afectividad. Miguel de animal. Mi vestido de salvaje, recorriendo el lado páramo. Mi cuerpo, el equipaje. Sin aire, no hay fuego. Definicidas sueltos por el éter. Momento de la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bien, la semana pasada, primero antes que nada le quiero mandar un beso a mi amigo Rich, porque el tema de la columna de hoy, que es el mismo de la semana pasada, la monogamia, es un tema que yo comparto mucho con él, ¿no? Que nos debatimos, nos charlamos, nos reflexionamos, nos encontramos mucho desde este lugar. ¿Con Richard? Con Richard. Ah, un beso a Richard. Malagueño, querido. Mira. Así que bueno, va dedicada en la columna del día de hoy. Venga, tío. Estuvimos hablando, como dije recién, de la monogamia. Y la semana pasada mi intento fue el de desmontar este mito de que la monogamia es algo natural, determinado biológicamente o genéticamente, ¿no? Por lo que los seres humanos respondemos como si fuera un mito, una parte de nuestro instinto, ¿no? Sí. Mi posición es que la monogamia, ante todo, es una construcción cultural. Que se basa en sistemas, en estructuras, que ahora vamos a ver cuáles son, pero que, como es una construcción humana, es posible cuestionarla, pensarla y hacer otras cosas, ¿no? Pensar otras alternativas. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Bien. Ahora, ¿cómo podemos explicar cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué onda esa foto, no? ¿Cuál es la evidencia de que es una construcción cultural? Bueno, para eso tenemos que rastrear un poquito históricamente. Por ejemplo, y vamos a encontrar ejemplos de que no siempre las sociedades fueron monogámicas. En las sociedades prehistóricas, muchas eran poligámicas y la elección de los compañeros y las compañeras sexuales se limitaba como a los momentos elegidos para reproducirse. Y después hasta podían variar, inclusive dentro del mismo grupo, ¿no? Las parejas armados que... En las sociedades prehistóricas. Ah, ok. Antes de la escritura estamos hablando. Buenísimo. Después vimos el año pasado... Momento muy peludo, me lo imagino. Muy peludo, mucho olor a chivo. Mucho olor a partes a chivo, partes. A sarro dental. Bien. Qué ganas de coger. Después, en algún momento del año pasado, estudiamos... La pederastía en la antigua Grecia, ¿no? Yo quedé... quedaste impactada. Le contaba a Juan Iguánido el otro día que lo vi. Le dije, ¿sabés qué? Esto, lo otro, que los chabones se garchaban pibitos. Bueno, era una relación entre un hombre adulto que estaba casado con una mujer. Sí. Pero que a su vez mantenía vínculos sexoafectivos medio polémicos con un adolescente varón. Sí. ¿No? Otro tipo de vínculo. También un poco, digamos... Bueno, en fin. ¿Y cuándo aparece la monogamia? ¿Cuándo empieza a aparecer? ¿Cuándo? Con la aparición de la agricultura y la ganadería, porque también aparece la propiedad privada, ¿no? La cual, de alguna manera, transforma la sexualidad en prácticas monógamas, que era una forma de garantizar la continuidad del patrimonio familiar, ¿no? Dos personas se unían de forma fija, tenían herederos, que eran claramente hijos de esa unión. Estamos hablando de vínculos heterosexuales, la ¿no? propiedad privada misma. Exactamente. ¡La concha de Dios! ¿Qué nos hicieron con la propiedad privada? Nos cagaron el sexo. Y ahí empieza a surgir. Y ahora, por ejemplo, digamos, el judaísmo también tiene algo que ver en esto. No sé por qué te fuiste justo, Tomás, a hacer otra cosa. Sí. El judaísmo, con el Antiguo Testamento, empieza a regular las conductas sexuales apropiadas, entre mil comillas, ¿no? El matrimonio, para el judaísmo, tenía como finalidad la descendencia. De manera que los varones podían casarse con varias mujeres. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el rey Salomón, que dicen que supuestamente tuvo 700 mujeres. 700, el chabón. ¿El rey Salomón? El rey Salomón. Pero, si las 700 mujeres... 700 mujeres. Sí. Si las mujeres... O sea, pero ¿cómo le quedaba rojo? Les acariciaba el cachete y seguía con la que viene. Le quedaba no tenés todo tiempo, rojo. No tenés tiempo. Si las mujeres mantenían relaciones con otros hombres que no fueran sus maridos, podían ser condenadas a muerte apedreadas. Me preocupa el estado de la... de la punta del pene. Del pene en su totalidad. El estado de salud de ese señor. ¿No? Sí, sobre todo la descalcificación, en fin. El estado del pene. Bien. Vemos cómo acá igual empieza a aparecer una cultura profundamente patriarcal, ¿no? Hay discusiones en relación al surgimiento del patriarcado y cosas muy teóricas que no me estarían importando mucho, pero quiero decir, en algún momento surge una cultura profundamente patriarcal que concibe la pareja y sobre todo la monogamia, primero, como finalidad reproductiva y segundo, como fuente de placer solo para los hombres, para los varones. Esto en la Edad Media se recontra consolida con el fortalecimiento, si podemos decirlo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es hoy en día esta institución, la Iglesia Católica Apostólica Románica, la gran encargada de defender aún hoy una moralidad claramente heterosexista que valora la monogamia estricta, ¿no es cierto? Y es acá el Papa Bergoglio un fiel ejemplar de estos defensores acérrimos de lo más conservador y fascista que hay, y heterosexista que hay. Yo recuerdo hace unos meses cuando estuvo en México, el chabón, ante una multitud de gente, hizo entrar a una pareja de viejitos, 50 años de matrimonio. Decime que los hizo coger adelante de todos, por favor. Y obviamente habló de Dios, habló de eso como si fuera el ejemplo máximo de la moralidad y de las buenas costumbres. Y el chabón decía en algún momento, ¿qué decía? Está bien que la pareja huele algún plato de vez en cuando. Está bien, y que después se reconcilien. El tema. ¿Cómo de vuelta? Porque... Está bien que la pareja heterosexual, monogámica, vuele algún plato de vez en cuando, haya alguna pelea, o sea, hasta haya algún grito, dice. Siempre y cuando el amor, Dios, bla, bla, bla. Ni una menos. Ahora, el tema es hacia qué dirección vuelan los platos, ¿no es cierto? Claro. ¿En qué dirección se emite un grito? En general, la mujer claramente es víctima muchas veces de una violencia patriarcal que evidentemente a esta iglesia no le hace mucho ruido. Qué tremendo. Cada día estoy más antiyuta, más anticlerical. Me encanta. Te veo. El mal nos da razones para estar orgullosos. Sí. Sí. Bien. Ay, tengo tanto y yo no voy a llegar. Bueno, decía algo más. Después lo que traje fue fragmentos. Porque es interesante pensar qué hacemos entonces. Si la monogamia... Qué la mal monogamia, que la pasa problema, igual la gente... Porque, a ver, cuando a vos te enterás que sos cornudo... Es tremendo, boludo. No, soy cornuda otra vez. La puta que lo parió. ¿Qué es eso? Lo particularmente grave de la monogamia es que nos hace sufrir mucho, loco. Loco, mucho. ¿Cómo duele la monogamia? Después, para... o sea, también duele, ponele. Hay una parte en donde vos decís... ¿Por qué me metí? ¿Por qué? Pero eso es otra cuestión. La pregunta, ¿no? Entonces vos estás sola en tu habitación, muy deprimida, con tu pijama, así, comiendo chocolate, mal, o sin comer, días sin comer, constipada, te indisponés en el medio. Decís, ¿por qué? ¿Por qué me metió los cuernos? ¿Con quién? Y ahí agarras Facebook. Bueno, mira. Y morís. Yo te traje algunas cosas para que compartamos y pensemos un poquito en eso. En ese tipo de situaciones, medio kilo de helado. Te tiras de una el montaña. El pote vacío al lado tuyo. Te suicidas de una montaña misma. Hay una publicación en internet muy conocida en España, la Pícara Magazine. Es una revista feminista de la hostia, loco. Recomiendo a todo el mundo que ya mismo googleé. La vamos a compartir la en Facebook. La vamos a compartir el en Facebook. El sitio de Pícara Magazine. Y digo, esto... El feminismo no da la respuesta. Yo voy a hablar desde el feminismo hoy para cuestionar la monogamia. Hay un par de artículos, uno de ellos se llama Menos guerras románticas y más amor, por favor. Que dice, nuestro amor romántico es una mezcla potente de sufrimiento masoquista, sadismo gozoso, luchas de poder, promesas de abundancia y felicidad, éxtasis de vida y de muerte. Anhelamos que el amor nos haga felices, pero también hemos interiorizado que para amar de verdad... hay que sufrir mucho. Esto me parece una gran verdad y está buenísimo que alguien se haya encargado de ponerla en palabras, ¿no? Ahora, ¿qué mierda hacemos? Porque uno después tiene intentos de cuestionar con parejas, con personas, este tipo de armados monogámicos, este tipo de cosas, y también puede ser que la pase muy mal. Sí. Y en realidad, me parece, y esta es una pista muy clave que da este artículo, que... Está bueno entender que no es algo que nos pasa individualmente, sino que son las estructuras, la cultura patriarcal, los mandatos del amor romántico, de la propiedad privada, las que nos condicionan terriblemente a no poder cuestionar, sí discursivamente, podemos ser todos, somos todos muy progres y muy de izquierda, pero ¿qué pasa cuando se trata de traducir eso al sentimiento, no? Eso me parece que es lo más difícil. a las prácticas concretas. Y ahí es cuando nos encontramos sin herramientas, dice el artículo, en otro de los artículos. Sabemos que el cambio ha de ser individual y colectivo, pero estamos tratando de convertir el discurso en acción un poco a ciegas, pues no tenemos modelos a seguir, nadie tiene la fórmula mágica. Y me parece que en esta frase, es en esta frase en donde vamos como visualizando un poco cuáles son las alternativas. Y las alternativas, me parece a mí, es una humilde opinión, me encantaría que la gente opine sobre esto. Las alternativas son propias. Propias de cada vínculo, de cada persona. Son construidas, no hay nada. El poliamor, que a veces aparece como la gran alternativa, también es una estructura. Desidealicemos la idea del poliamor, ¿no es cierto? ¿A quién le llamas poliamor? Así, un amor con un montón de amores. A esta propuesta que un poco lo que hace es abrir el campo de las relaciones sexoafectivas de una forma un poco estandarizada, ¿no? En donde la gente sufre mucho también con el poliamor y a veces pareciera que es una receta que te bajan y tenés que seguir. Y en realidad me parece que cuando hablamos de vínculos... Me parece un buen momento la vida general, como esta especie de cuestionamiento generalizado que se está dando de un montón de situaciones que una tenía naturalizadas. Linkeo, y quizás no tiene nada que ver, es muy tirado de los pelos, pero linkeo esto con la noticia de la última semana de la denuncia de maltrato de Miguel del Popolo, el cantante de La Ola, sí, que quería hacer chau a una chica que lo denunció públicamente con un video, y esto fue noticia en todos lados. Y me parece como que, nada, bien el momento en el que se empiezan, por ejemplo, a cuestionar este tipo de cosas. Yo creo que estoy un poco lejos de empezar a cuestionar la monogamia, ¿eh? Me parece que yo, sinceramente, lo digo acá abiertamente, perdón, abuchenme. Mira, que puedas hablar abiertamente de esto. El amor libre yo lo intenté, me dolió. Fui cornuda, me dolió. Hice cuernos a todos lados y ahí me sentí bien, ¿ves? Ay, le metí yo los cuernos antes que, porque antes ya me lo van a meter. Y me los metieron. Es que se trata de... Yo creo que... Siempre metí los cuernos. Es como... Confesiones, ¿no?, de Marian. Yo creo que el hecho de que puedas hablar así abiertamente de estas cuestiones... Porque ya nadie le importa. Habla de cierto cuestionamiento que por lo menos has alcanzado con el tema. No, por lo menos nadie. Asumir la dificultad de cuestionar es empezar un camino de búsqueda, me parece, en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y es un camino profundamente político. Sí. Yo no... A ver, me gusta un poco sentirme la Luisa Delfino de Femenina Dale, Tribu. Yo te escucho. Pero un poco más politizada y un poco más de izquierda también. Yo creo que este es un tema profundamente político. Vos hablabas de las violaciones, del abuso sexual. Los vínculos, sobre todo heterosexuales, ¿no?, que comienzan por celos, característiquísimos de la monogamia. ¡Qué palabra! Característiquísimo. Después terminan en situaciones de violencia machista. Sí. En golpizas, pero en sometimientos tremendos, en femicidios, violaciones. Perdón, pero eso se da en todo tipo de relaciones, incluso en relaciones entre gente del mismo sexo. Entonces, sí, digo, es todo la misma bien, cultura patriarcal machista. Sí, por supuesto, hasta ahí estamos, pero tampoco vamos a estigmatizar a las parejas heterosexuales. No estamos estigmatizando a nadie, simplemente estamos haciendo una lectura política. No me estigmatices a los heterosexuales. Mira, la heterosexual... privilegiada por ser heterosexual se siente ofendida. Los heterosexuales, yo, ¿qué para primero? Vos, a ver, yo de mi sexualidad no hablo. Más o menos. Nunca. Amiga, por favor. Abrime el micrófono, quiero que me hable el judío. ¿Usted de qué se ríe? No, estoy de acuerdo, que no hablas de tu sexualidad. Esto es un personaje. Nunca. Nunca jamás. En ámbitos privados, capaz, pero muy, muy privados. Como este, ¿no? Como este. Bueno, no nos escucha nadie. No, si hay alguien que nos esté escuchando, que llame al 4864-0489 y hable de la heterosensualidad. Estoy recibiendo comentarios en este mismo momento. Yo creo que es un tema que tan, la hagan callar, tan interesante. Pobre. Perdón, bueno, ¿cuál es? ¿Qué? Bien, en fin. Tercera parte la semana que viene, no a mi cargo. Bueno. Pero veremos. Escúchame, entonces Invito a la gente que hable de estos temas. A mí me encanta polemizar sobre estas cuestiones. Sí. ¿Y a dónde nos vamos? Vamos a escuchar una canción. Poneme una canción. Vamos a escuchar un tema de los Red Hot Chili Peppers. ¿Cuál? Un rato. La Roller Coaster. Mira cómo empieza. You give me that funny feeling in my tummy. Mm-hmm. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. No entiendo por qué en el global, cuando sale una montaña, inmediatamente se considera una montaña de un paisaje frondoso. Pero la realidad es que la montaña puede ser de cualquier cosa. Puede ser una montaña de mierda también, si uno quisiera. Una montaña de cualquier artefacto se puede generar una montaña. Qué dicotomía que se utilice la montaña y lo primero que se venga a la cabeza sea una montaña de tierra, ¿no? Es como una publicidad, que uno dice quiero tomar algo y lo primero que viene es Coca-Cola. Así me siento. Cantidad de chongo que hay afuera, por favor. Ah, ay, perdón. Sí, no bueno, perdón. Vas a espantar a los chongos. Vos haces lo mismo en tu programa. Yo no puedo. Bueno, pero porque a vos el matriarcado te tiene dominator. A mí no me domina nadie. La columna de Lauti ya terminó. Vamos al siguiente. Ah, cierto. Tema, por favor. Quiero que hables alguna vez de eso, de matriarcados. Anota. Me anoto, amiga. Me doble. Ya está en FM La Tribu los amigos de Tan De Repente. Uf. Super banda. Se vinieron con todo. Son un montón. Son una bocha, son todos divinos. Son grandes. Son geniales. La verdad, bien. Ya se emociona. Yo ya estoy contenta. Por el ambiente, por el clima que se va a generar, claro. Me gusta la línea que tiene la banda, la línea un poco política que tiene. Sí, me gusta como hasta la gente con la que ha compartido escenario. Así que va a ser un honor recibir esta banda que viene a tocar y a musicalizar la segunda hora. De La Gatera. Vamos. Dale. ¿Seguimos predefiniendo montaña o hacemos otra cosa? No, dale. Tenemos que hablar de algo. El 19 de mayo, vamos a hacer un especial de La Gatera y viene a tocar Stuka y The Fuser, su banda. Vienen a tocar acá. ¿Cuál es la invitación? Va a venir un montón de gente, mucha gente. Capacidad limitada, si no se anotan, por ahí quedan arafue. No, ¿cómo que se tienen que anotar? No, usted venga. Que venir. Usted vamos venga. A averiguar a todos. Van a ver el programa en vivo. En el auditorio. Nosotros no vamos a estar en el estudio, vamos a estar en el auditorio compartiendo la noche con ustedes. Va a estar Stuka con ustedes, con nosotros. Lo vamos. Venga a escupir, señor. Y a poner en la gorrita. Y a poner, porque va a ser a la gorra. Vamos a pasar en un momento una gorra, una tanga. Yo puedo traer una tanga cosida como. La tanga dentro, no, pero le coso. Yo traigo el penequini. No, por favor, tráeme un penequini, Lauti. Y ponemos ahí. Yo corpiño, me traigo un par de corpiños. Ah, dale, boludo. Ahí recaudado. Claro, ahí va. Tengo un culot gigante que ahí entra, ¿sabes qué? El Lázaro es un poroto, boludo. Olvídate. Acá dice que hacen zunga, Vos podés traer la zunga. Bien. ¿Y quién más puede traer la zunga? Bueno, lo pensamos y después. Lo importante es que el 19 de mayo, entonces te invitamos, La Gatera invita a Lambaré 873, a todos sus oyentes, a público, amigos, vieja, mamá, papá. Todo. Pueden venir, todo. Pueden cenar, tomarse una birra mientras en el programa también eso es muy. Sí, y va a estar Stuka tocando con los Fusers, así que. Lujazo. Después de lo que haya pasado en el Luna Park, vamos ¿eso a ver. ¿Es este domingo? Este domingo. Uf, tocan los violadores en el Luna Park. Tocan los violadores en el Luna Park, increíble. Se cagaron a trompadas. Dicen que hay rumores para el final del show. Hay rumores de que Stuka se avalanchará sobre Pil y habrá sexo en el escenario, pero a las trompadas, a la vieja escuela. Bueno, sigamos. ¿Vamos con Mahoma? Un toque de Mahoma. No, sí, dale, dale. Sí, vamos con Mahoma. Montaña rusa, montaña rusa. Dale, ¿qué es lo de la montaña rusa? Es cortito, la montaña rusa. ¿Qué? ¿De dónde? La montaña rusa del juego del parque de diversiones, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Quién no fue una montaña rusa? Exactamente. Se desarrolló por primera vez en el invierno de Rusia, donde existían grandes toboganes de madera que se descendían con trineos deslizables sobre la nieve. Era genial, era como una montaña rusa, pero de nieve. Y re peligroso. Y lo más loco es que los rusos la llamaban... Amsherikanskiye. Gorky. Que significa montaña americana. O sea, los rusos le decían montaña americana. Esto es mind-blowing. Es muy loco que los rusos le digan montaña americana, sí, ¿no? Eso estamos queriendo decir. Bueno, después empezaron a ver, en 1880 empezaron a ver como las de madera, ¿viste? El tipo por la que se tiraba Rose del Titanic. Esas fueron las primeras, digamos. Claro. Rose del Titanic, cuando termina la película, fue a hacer todo lo que le dijo el novio pobre que se garchó ahí en el barco. Que le dijo, es anormal y le da anda pobre. A caballo. Creo que no vi esa peli. Le dijo, boludo, Titanic, ¿no la viste? Sí. Dijo, andando a caballo. Ah, bueno. Déjate el pelo suelto, deja de usar corset, que es gordita, está divina. Y además, tírate por la montaña rusa. No, claro, yo no me acuerdo cada línea de la película como vos, claramente, pero... Yo la vi muchas veces. Era feminista. La primera vez que la fui a ver... Bien Leo, ¿no? La primera vez que la fui a ver fui con uno que era mi noviecito, no. Yayo. Y el chabón, en una empezamos a transar, ¿viste ese beso de lengua que te das cuando sos virgen? Largo, mucha como lengua. Como que todo pasa por la lengua, sexo, lengua, y de repente me empezó a transar y me perdí el final. No. Ay, no te la puedo creer. Me perdí el final, boludo, y no sabía qué había pasado. Después me dejó... Muy larga la peli. Tuviste que esperar como 10 años para verla. Tenía por la tele. Tenía baba hasta la oreja, un asco, todo babeada, y bueno, ahora sí. Pero viste el final. Después la vi otra vez, y cualquier cosa. Bueno, se caga de risa este. Momento de irnos a una tanda, pero no te vayas porque después viene tan de repente, viene todo el hardcore, todo el punk, toda la buena onda, sonar acá una banda que está creciendo con todo y vamos a charlar con ellos. Por sí sola la palabra montaña es una palabra que es una linda palabra. Esto me lleva a un cielo despejado, con pajaritos volando, muchos colores y un sol hermoso que refleje sobre ella. Tranquilidad, paz. Sin aire no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. La tribu. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territoriobarlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4-656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. El amor libre te está matando. ¿Rejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. Todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/Magnus Stick. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar. quieres quemarme. Sin aire no hay fuego. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Come and down the mountain. hora de la gatera, es la hora que más nos gusta porque el estudio se llena, gracias. Mirá como mi Susano. No cierres la puerta que nos vamos a quedar encerrados en el amor. Este momento en el que se llena de músicos, sí, sí, el estudio. Y hoy se ha llenado. Y hoy se ha llenado de zarpados. Son cuatro, pero son muy, muy una presencia muy... Muy bella. Estamos hablando con los chicos de Tan de Repente. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, gente? Noches, muchas bien. Gracias por venir desde José C. Paz. Sí, un viajecito. Un viaje, ¿no? Bastante. ¿Qué se tomaron para venir? No, el auto. El auto. Auto. Sí, sí. Bien, bien. ¿Tenemos un llamado? ¿Qué? ¿Bluki? ¡Uy, Bluki! Breve, cortísimo, perdón, un segundo, es nuestro oyente. Si la quieren escuchar, vale. Es una cosa bizarra, es ella misma. Es divina. Bueno, la hola. Palabra es montaña. Hola, ¿cómo hola, te Bluki, va? Primero. La palabra es montaña, a ver. Claro, entonces yo estuve en el Monte Sumeru, en Japón, en el Fushinomiya, ¿no sabes qué lugar? En el Fushinomiya. Mágico, energético. Bien. ¿Y qué pasó? Ahí te estaba nevando, así que no pude escalarlo. Ajá. Pero voy a volver, lo voy a escalar. Bien. Bueno. Te hago una pregunta. Hiciste. Y baja un poco la radio que me mete la Coplen. Ponela bajita y escucha por el teléfono. Escúchame, Bluki, te hago una pregunta. ¿Vos tuviste. ¿Hiciste el amor alguna vez en una montaña, quizás? Sí. Quiero saber en cuál montaña. Estuve en. En Brasil. ¿En Brasil? En unos morros altísimos que había por allá. No. En Florianópolis. Y después. Ah, te culiaste varias montañas, digamos, ¿no? Sí, como... sí, los morros son todas montañas. Así, pero en el medio de la selva misma, vos ahí, sí, tuki-tuki agarrada de un árbol. En la casa de una amiga que era un lugar mágico. Bueno. Pero bueno, había cosas de que yo estuve una noche y me fui porque las alimañas, las cosas, todo. ¿Viste? Ah, de noche, te agarré. No, me quedé, me iba a quedar 15 días, pero me dio porque me fui una noche y no. Al otro día me fui. Bueno, pero una experiencia mística es. La vegetación, la naturaleza, todo. Tremendo, tremendo. Tenés que estar acostumbrado, te tiene que gustar. Escuchame. Mucho. Escucha, yo soy una Bluki. Chica de ciudad, ¿viste? Escuchame, chica de ciudad, te voy a dar un beso y te mando un bueno, beso. Bueno, y el otro día escuché unos tangos divinos. Ah, gracias. Y no pude tango llamar negro. Ese día, pero digo, qué lindos tangos después de tanto tiempo. Aparte, me encantaron los chicos, me encantaron. Bueno, Bluki, muchas bueno, gracias un beso por llamar. Grande, voy a escuchando. Ver los que vienen. No sabés los chicos que tengo acá divinos, todos para vos. Bueno, escuchá. Saludos para todos. Dale, beso grande. Que sigan así. Chao. Un beso para todos. Bueno, bueno. Chao, Bluki Muag. Oyente de la gatera, es como Bluki, la tía Bluki llama de un delirio más. Ella es sexo mismo. Bueno, ¿qué onda, chicos de Tan de Repente? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor, un gusto estar acá. Bien, bien. ¿Qué onda este proyecto? ¿Cuántos años llevan desde el 2002? Un montón de años. Sí, ¿cuándo? Llevamos casi 13 años. Pero hubo un impasse en el medio, un descanso, así que creo que tocamos 5 años seguidos y después nos tomamos un descanso de 2-3 años y después volvimos ya, pero intentando grabar un disco bien hecho. ¿Qué momento para empezar a hacer una banda el 2002, no? Estaba todo prendido fuego. ¿Ustedes qué edad tienen? ¿30 y algo? 33, 32. 33. Bueno, 33. Éramos muy jóvenes. Bueno, en tirarlo, ese momento. Vamos a tirarlo para abajo. Él tira el medio para abajo. Era que tiene. No, 25. ¡Mirá vos! Bien. ¿Estás bien? Sí. Hay gente de 25 que está hecha mierda. ¿Por qué no decís, mi amor? No, estás hormonal, guacha. Estás hormonal. Bueno, qué momento, digo, como tiene. ¿Ustedes sienten que el momento político, incluso que se vivía en el país, influenció, formateó como las raíces de esta banda? Sí, es un poco, sí, fue más que nada eso, ¿viste? Porque había la música del momento. Apuntaba a otro lado y no había tanto social, o por lo menos no en lo que escuchábamos nosotros, y quisimos apuntar a eso, a la parte más social. Era una época rara para componer, para armar una banda, para cualquier proyecto. No había guita, no había laburo, no había una mierda, no había nada. Sí, igual había muchos lugares para tocar y la movida del punk melódico y del hardcore melódico estaba muy, muy en auge, en punta esa época. Y para nosotros nos era fácil tocar en muchos lados, en cualquier lado. ¿Qué onda? ¿Hay el circuito en José C. Paz? ¿Hay movidas? Porque es como, acá el capitalino, el porteño es muy endo, ¿viste? Sí. Acá se conoce todo, pero de la General Paz para el otro lado, Jesse James y ¿qué más? Y yo qué sé, y le da miedo, ¿viste? No, hay muchas bandas, hay mucho movimiento under en el... En la provincia, donde somos nosotros José de Paz, San Miguel, hay muchas bandas de punk melódico, de hardcore, que nunca dejaron de tocar, viste, que el hardcore melódico, el punk, como que pasó de moda en un momento, como que se volvió mucho más metal, viste, Sí. Esta onda, y hay muchas bandas que nunca dejaron de tocar, como nosotros, que siempre estuvieron apoyando el movimiento under, el punk melódico, el hardcore. Y todas esas bandas todavía están allá. Y ahora en estos últimos años está repuntando mucho el género de nuevo. Una montaña rusa quizás de alguna manera, ¿no? Sí. Como lo que fue pasando con el movimiento, no sé si... con el movimiento de under en general, ¿no? Como que entró en un momento con muchos lugares para tocar, Cromañón en el medio, y ahí se vivió como una sequía de lugares. Claro, y como una censura, ¿no? A consecuencia de eso, de un montón de bandas y gente sin laburo, ¿no? Sí, también. Sí, totalmente. Pero es como hay momentos del... ¿En qué momento ustedes sienten que estamos ahora a nivel cultural, con el nuevo gobierno, con la llegada de la estrella de la muerte? El emisario de la muerte. Claro. No, qué sé yo, para nosotros está bastante bien la movida hoy por hoy. Podemos tocar en muchos lados, hay muchos más lugares que hace un par de años no había. Como que todo empezó a resurgir de nuevo, ¿viste? Uh-huh. Y hay que ver cómo sigue. Viste que hubo varios... ¿Dónde suelen tocar ustedes? ...acontecimientos trágicos últimamente. Claro. Nosotros tocamos en todos lados, en general, en donde se pueda. Acá en Capital, Salón Pueyrredón. ¿Tocamos, no? No. Bien, es un lugar donde ustedes tienen que tocar. Totalmente. Definitivamente. Sí. Es uno de los objetivos para este año. Sí. Es lo que queríamos empezar a hacer después de tener el disco en mano, ¿viste? Esta banda es para el Salón Pueyrredón. Yo te digo acá y ahora. Oye, disculpen que no pudimos traer disco, pero nos quedamos sin disco. Ah, sin bueno. Stock de disco. Y eso es una buena noticia. Sí. Bien. Así que no nos quedó ni el nuestro, ¿viste? No pudimos traer. ¿Cuánto fue la tirada de discos que hicieron? Y hicimos varias. 150 ya tiraron. 150. Bien, sí. bien. Autogestión a pleno, ¿no? Sí. Puro pulmón. ¿Y cómo lo mueven el disco? ¿Cómo lo movieron? Y lo estamos en algunos locales de algunos amigos. Tatuadores y pero más que nada es autogestión en nuestros recitales. Claro. Es el stand, un amigo que tiene se seguidores copa. Así tienen como gente que toca tan de repente, mucha gente, muchos amigos que siempre nos bancaron. Sí. Y como siempre les digo en los recitales que nunca nos dejan solos, ¿viste? ¿No te pasa que vas a tocar un lugar y hay gente que te va a ver de repente y vas a decir, ¿y este quién es? ¡Qué flash! Hay alguien que me vino a ver, que no sé quién es, y me vino a ver. Había las chicas que se venían de Quilmes a José de Paz, se cruzaban todo zona sur, capital, y se iban hasta San Miguel o José de Paz, una locura. Sabrina, qué loco, el otro día, ¿no? En muleta que se fue citibar, sí. Con muleta le había chocado una moto y se fue de Quilmes. En Olivos, no Olivos se llama Martínez. El citibar, mirá. Che, ¿y qué pasa? ¿Qué querés? Que toquen. Quieren que toquen. Toquen, cállate, toquen. Estamos preparados para tocar una primera muestra de lo que es tan de repente. Que esta banda, te digo, que enchufada suena de puta madre. Va, yo lo que vi así en videos... Uy, perdón, te di una patada solo porque sos chiquito. Y te envidio un poco la edad. Respetalo, pobre. Pero mira, tengo medias animal print. Para vos, y para vos, y para vos, y para vos. Para vos. Para vos, y para vos. Bueno. ¿Qué podemos escuchar? Abrimos con Mal Presagio. Mal Presagio es el tema del video que acabamos de estrenar hace un mes. Ah, muy bien, menos. Del disco Utopía de un Mundo Mejor, es este último disco, ¿no? De estudio de ustedes. Sí. Bien, bien, bien. Así que vamos a hacer el tema. Ah, Gabriel es mío. Smith, ahora entiendo todo, mirá vos. Gabriel Smith fue el director de este videoclip de una productora que se llama Lion Films, mirá vos. Sí, Gabriel. Una reconocida productora de la escena punk latinoamericana, mirá qué interesante. ¿Cómo? Corro el auricular, muy bien. ¿Alguien se quiere poner un auricular? ¿Otro auricular? Bueno, estamos. Cuando quieran. Dale. Seguimos perdiendo la razón que nunca la tuvimos. Cuanto más pasa el tiempo, peor estamos. Un vacío en el corazón. Pasatiempo es lastimarnos. Muerte, hambre, violación. No es mentira, no es invención. Todos los días nos está pasando. Tal vez no quieras verlo así, pero un día te pasará. Parece no haber tiempo de cambiarlo. Abrí tus ojos a la verdad. Abrí tus ojos a nuestra realidad. Tal vez algún día deba llorar. Al hardcore que yo escuchaba de repente a los 17, 18 sí. años, ¿entendés? Pero hecho por ya gente caminada. ¿No? Bastante como, caminante. Claro. Desde que ya tiene un par de vomitadas encima y así ha patinado el rock and roll, me parece un toque. Sí. Y ustedes contaron recién que este tema es a partir del cual grabaron su primer videoclip ahora, hace poquito sí, lo sacaron. Exacto. Sí, exactamente. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se vincula una productora en el medio, un director? Y una imagen muy cuidada también la del video. Sí, a partir de la segunda etapa de Tan de Repente, que nos volvimos a juntar, nos tomamos como meta progresar, digamos, musicalmente y tener nuestro disco a partir de nuestro disco, nuestro video. Y el disco lo tardamos 2-3 años en grabar y editar, porque lo queríamos para nosotros perfecto, ¿viste? Queríamos escucharlo y que no nos, que nos cierre todo, que no falte nada. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Lo escuchábamos y queríamos agregarle otra cosa, otra guitarra, otro arreglo. Y nos tardamos 2-3 años en sacarlo. Bueno, a partir del disco dijimos, bueno, tenemos que tener nuestro video. Ya somos una banda que tiene sus años, tenemos que tener nuestro video y mostrar lo que hacemos. Porque esa es la idea, hacer lo que nos gusta también, y mostrarnos. Nosotros también queremos hacer un video con la gatera. Ya hicimos una producción de fotos que va a salir en breve y queremos hacer un video. ¿Qué tipo de video hay que...? Y queremos hacer un video de la apertura, porque Iguánido, ¿conocen Iguánido? La banda es una banda de Martínez. De Martínez. También hacen hardcore punk, muy buena onda. Nos hicieron la apertura y queremos hacer un video con esa canción. Bien. Algo va a salir. Se le ocurrió Tomás. Como siempre, se le ocurrió Tomás. Y la productora, digamos, la elegimos mirando videos. Nos sentamos a mirar videos y dijimos, nos gusta la calidad que más nos gusta, el tipo de video que más nos gusta, viste, cada productor tiene su estilo, su forma. Le da su toque. Claro. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cuál es la locación? José C. Paz, lo grabamos en una parte en un colegio, la banda que estábamos tocando toda junta, y después una casa ajá, particular, para algunas tomas. Bien, bien. Participa una niña del video. Sí, es la hija de una compañera de laburo. Qué valiente. Divina. Sí. Bueno, divino la banda. ¿Qué hacemos? ¿Un temita más? Sí, ¿tocamos un tema más? Dale. A ver qué onda. ¿Otra vez? Pará, tengo una pregunta. ¿Cuál es el tema así como que sienten que la gente se pone como más así poguera o que le pinta más así el descontrol bailable? Descontrol bailable, y hay, qué sé yo, hay varios que son como... ¿No viste que hay un que tiempo, yo lo hay siento un hitazos que... nuestros. Claro, eso. Claro. El que hicimos recién es un tema que le gusta a varios. Me gusta mucho. Claro. Ya me voy también, es otro tema. Lo que tiene nuestro disco es que son muchos temas de distintos estilos, diferentes. Claro. Vamos, un punk melódico, un punk clásico, un hardcore. Y... Siempre siguiendo una línea del punk rock, pero todas las variantes. Eso. Lo que está bueno es que podemos jugar con los subgéneros. Sí. Eso está buenísimo. Eso. Es la madurez del hardcore y del grunger de los 90. Así llegaron los chicos y esto es lo que hacen tan de repente en vivo en La Gatera. Y ahora vamos a escuchar otra canción de ellos. ¿Cómo se llama? Otra vez, uno romántico. Ay, qué lindo. Me encanta cuando el punky y el hardcore se ponen románticos. Son tan hermosos de peluches. Esos son los malos. Tontones. Otra vez estoy acá, siempre en el mismo lugar donde ayer te conocí. Cuando sé que de mí hablas, y otra vez estoy acá, sin pensar en nada más. ¿Y ahora qué? No doy más, si no estás, me hace mal. Llenas noches de calor,

Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, ET y los Problems, Uruguay. Pasa, pasa, hoy podés dormir acá. Vení, pasa, hoy podés dormir acá. La lluvia golpeando los autos te puede matar. Objetos perdidos volando furiosos al viento te pueden matar. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. Sin aire no hay fuego. ¿A dónde irán los retratos que el espejo hizo crecer? ¿Y qué será de la pena huyendo al amanecer entre fantasmas dormidos y destino de papel? Y destino de papel. Devuélveme mis amores, viejo brujo, espejo cruel. Tal vez será mejor irnos todos juntos dentro de él. El amigable instante antes de la existencia o del caos. La palabra montaña es una palabra que me remite a mi infancia, a estar de vacaciones en San Rafael, Mendoza, donde solíamos ir a un camping donde teníamos de un lado el río Atuel y del otro lado la ruta, y más allá de la ruta unas montañas que no eran muy grandes, pero que desde la perspectiva se veían bastante imponentes. Una anécdota en puntual, un día que subimos hasta arriba una de esas montañas. Así que, en definitiva, es una palabra que me transmite lindos recuerdos y una etapa en la que, la verdad, por suerte tuve la posibilidad de conocer bastante de nuestro país y ver los diferentes paisajes. Yo quiero, relájense porque esto puede ser peor. Nosotros somos el programa de FM La Tribu que más gente ha desnudado el estudio. De hecho, la semana pasada Cristian Marelli se sacó la remera, yo me senté arriba de él y nos sacamos. Y hay una foto que retrata hermosa, el momento. Hermosa foto, yo tengo cara de Moria después de una noche de PlayStation. Larga. Sí, quiero agradecer a Pablo Puricelli, Antigua Casa Núñez. Gracias por apoyar el proyecto de La Gatera. Las guitarras. Te conté que Gardel tocaba con guitarras Antigua Casa Núñez. Me estás jodiendo. Te juro. En el local, el otro día fui y la vi colgada. Tiene un montón de guitarras que tocaron un montón de personas. Así que nada, buenas guitarras. Esto es Sarmiento 1573. Gracias, Pablo Puricelli, por apoyar a La Gatera. Pablo Puricelli apoya a La Gatera, la Casa Núñez apoya a La Gatera, nos están apoyando. Bueno, peor es nada. Nosotros apoyamos también. Peor es. ¿Querés que no nos apoye? Sí, nadie, vos porque ¿no? te gusta la apoyada generalizada. Sí, es por la última, acá hay un apoyamiento que te digo, chicos, de hecho estamos como muy lejos. Viste que estamos nosotros. Respetemos a los invitados, bueno, si no nos chocamos con la guitarra. ¿A ustedes les molesta? ¿Vienen del hardcore así, stray? Como no. No, nos venimos del libertinaje del hardcore, digamos. Ah, eso es. El hardcore. No le digamos eso porque va a ser desnudar a alguno. Claro. Yo empecé, me saqué la cabeza. Bueno. Bien, bien. Escuchame, vamos a apoyar nosotros. Ahora, sí. ¿A quién apoyamos? Lo agarramos fuerte de atrás, bien apoyado a Gustavo Sale. Uno Gustavo de cada uno. Sala. En Corpiñito lo agarramos a nuestro amigo Gustavo Salas, que está sacando su nuevo libro que se llama Tumor Gráfico, y él ha dicho acá en nuestro programa que es una especie de ensayo, como una especie de manual para ilustradores, como una especie de Ben, se puede triunfar haciendo dibujitos. ¿Te acordás? Eso lo dijo acá. Sí, sí. Así que está saliendo la preventa de este nuevo libro que se llama Tumor Gráfico, de Gustavo Sala, que tiene todas esas asquerosidades que dibuja él. Y lo puedes conseguir en Hotel de las Ideas, que es una editorial muy bonita, por la que saca este libro, que además viene con un fanzine, viene una cosa dibujada, lindo, de él, le pone en letra. Muy, muy, muy lindo. Él es Gustavo Sala, muy nuestro amigo. Lindo. Hotel de las Ideas. Un beso y un abrazo para Gustavo Sala. ¡Te quiero, Gustavo! Bueno, seguimos en la... Dicho todo esto, seguimos, ya está. Pasó el momento, ahora podemos seguir hablando con los chicos de TAM de repente. ¿Están pasándola bien? ¿Están bien? Perfecto. ¿Estamos tranquilos? Perfecto. Perfecto. ¿Hay gente que nos estaría escuchando en este momento en José Cepaz? Sí, están mandando mensajitos. En este momento nos están escuchando por internet, quizás por www.fmlatribu.com. Sí, porque allá por José Cepaz hay mucha interferencia radial. Y claro, ¿no? Muchas radios piratas, ¿viste? Por internet está la onda. Si les pedimos que nos llamen, ¿nos llamarán? Sí. Queremos que nos llamen de José Cepaz. Llámenos por favor al 486-40489 o quizás también al 4866-1095. Hay entradas para regalar. Hay entradas para regalar para la trastienda. ¿Qué más tenemos para regalar? Algo podemos regalar. Algo vos regalás. Yo puedo regalar algo. Un potosín. No. Una polladín. Bueno, no importa. Llámenos. Llámenos de José Cepaz. Ojalá que nos llamen. Ojalá que alguno de los chicos nos llame. Sería precioso. Bueno, novedades que tengan para adelante. Sé que han compartido escenarios con grandes, grandes bandas que para mí son como íconos en la historia de lo que es más que nada el punk, como por ejemplo Los Violadores. Dos Minutos, Super Uva, Mal Momento, bien. Sí, me encanta Mal Momento. Loquero, uff, Loquero. ¿Qué onda? ¿En qué contexto compartieron escenario con alguna de estas bandas? Las veces que fueron para José Cepaz, San Miguel, hemos estado en fechas. Tortuguitas. No, generalmente tocamos con bandas que nos gustan mucho, ¿viste? Nos damos el gusto de tocar, de compartir escenario, ¿viste? Ajá. Es un placer para nosotros. Bien, más allá de más todo. Vale, olvídate, íconos. Sí, tocar con el Mosca, is alive. El Mosca is alive. Dos Minutos es mi banda favorita. Más vale, yo quiero que venga Dos Minutos y me barriletean. Me dicen que sí y no, se quedaron dormidos. Tenemos una comunicación telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola. No escucho. Hola. Me pasa lo mismo que la semana pasada, es una cosa tremenda. ¿Por qué? ¿Puedes llamar a la otra línea? ¿Me escuchás? Hola, vos te escuché. Pero no, a él no lo escucho. No lo escucho. Bueno, no importa, que sigan intentando resolverlo de alguna manera. Ahora lo conectamos. Ahora lo conectamos, lo hacemos con la conecta. Bueno, qué bueno, la gente de José Cepaz, si llámenme, son re pierneros, me encanta. Vamos, José Cepaz, loco, me encanta la buena vibra. ¿Cómo pueden...? ¿Tenemos a alguien conectado? Ahora, a ver, hola. Hola. No te funciona el Libridator. Habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sale, corazón, no sale nada. Bueno. Dice que llames al 486-40489 y ahí hablamos. Bien. Este es un fan. Loco, por favor. ¿O no? Está loco por hablar con nosotros. Bien. Che, ¿cómo es el circuito allá hardcore de José Cepaz? ¿Cómo hay lugares para tocar? ¿Hay muchos lugares? ¿Cómo es? Hace un año había más lugares, ¿no? Sí, como que cerraron varios. Parece que afectó la economía, ¿viste? El ajuste. Cerraron varios lugares. ¿Llegó el ajuste a la cultura también? Sí, pareciera que sí. Sí. Ajá. Así que cerraron varios lugares. Había ponerle 5 lugares, ahora quedaron 2. Pero por suerte en esos pocos lugares se está haciendo una movida copada, ¿viste? Te la hacen fácil tocar, ¿viste? No te dan vueltas, vos le pedís fecha y te dan, buscan un hueco y te dan. La verdad es que te dan una mano importante porque se encargan. ¿Cómo también se llaman esos lugares? Nómbrenlos, ¿sabes? Está Quijote Bar Sorba. Después en Raíces también. Raíces, en Friendship. Pelton también. Que son así tipo bares con escenario y... Exactamente. Flash. Bares con escenario. Che, les hago una pregunta que no tiene mucho que ver con nada, pero tiene un poco que ver con todo. ¿Se enteraron de la noticia última esta de esta denuncia que hubo pública a Miguel del Popolo, el cantante de La Ola que quería hacer Chau? Sí, sí, sí, como para no entregarse. Está por todos lados. Está por todos lados. ¿Cómo le llegó a ustedes? Y qué sé yo, hay Facebook. Que... Por Facebook, sí, sí, por redes sociales. Por redes sociales. ¿Y qué opinión les merece como todo lo que se dio a conocer? Y hay que escuchar a las dos partes, ¿viste? Qué sé yo. Ajá. Hay que tomar muy en cuenta lo que las denuncias y investigarlas. Investigarlas y ver si, si hay culpabilidad o no. Pero hay que tomar las denuncias. ¿Te pinta, digamos, como de repente poner en duda la palabra de la piba, de las dos chicas? No, qué sé yo. Pero hay que... No se puede culpar a alguien solamente por una denuncia. Creo que hay que investigar, ver la culpabilidad. ¿No, es de la ¿no te parece como demasiado válida quizás la palabra de la mina y hay que hacer comunidad? Para vos una investigación... Si no, yo te digo la verdad, si yo fuera ella y de repente se pone mínimamente en duda lo que estoy diciendo, y sería un poco tremendo. Sí, pero, es que está muy estigmatizada. Suena tremendo. La mina ya está muy estigmatizada ya con todo este tema. Y no solo ella, sino que es en general, es una estigmatización que se le hace, y es revivir ese mismo momento todo el tiempo, así que debe ser terrible estar en la mina. Yo creo que animarse a contar es una valentía increíble. Cuando además quien está involucrado y denunciado es alguien reconocido en el ambiente, sí, del rock. Voy a decir lo mismo que dije en sándwiches. Yo lo agarro y me dura dos confites, boludo. Papas, volá de acá, anda, comate flequillo, Gil. Tenemos una comunicación telefónica, ahora sí, hola. Hola. Ay, por favor, bien, se escuchó esa voz. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Ingrid. Ingrid, no, ¿de dónde estás Ingrid llamando? De José Paz. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para José Paz! Muy bien, ¿cómo estás, Ingrid? Bien, estaba justo sin poder dormir, me puse a escuchar la radio. Muy bien, ¿cuántos años tenés vos, che? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? 30, divino, es la mejor. La que va son los 30 de ahí para arriba. Yo estoy pasándola bien. Escúchame, vos conocés la banda, lo fuiste a ver. ¿Qué onda estos chicos en vivo que vinieron acá? Contame. Sí, estos chiquitos los conozco desde hace mucho. Desde los comienzos, digamos. Bien. Que eran amigos del barrio, así. Sí, del 2003 más o menos. Mirá, ¿y lo fuiste a ver muchas veces? Sí, varias. Bien, bien. ¿Y qué onda? ¿Y cómo es un recital de tan de repente? ¿Pinta el pogo? ¿Hay besos, tranzas, cervezas? ¿Qué pasa en el recital? Hay de todo. Pero sí, pinta el pogo. Pinta el pogo, ¿no? Sí, sí. ¿Saliste dañada alguna vez de un pogo? ¿Eh? ¿Saliste dañada alguna vez de un pogo? No, digamos que me salvé de los pogos. Ah, vos sos de las que se corre. Dice, no, no. Claro, no, por ahí algún que otro tirón, pero no, siempre trato de zafar. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y te gusta la banda? Entonces la seguís así, sos así medio fan. Sí, la última vez fui cuando presentaron su disco. Mirá vos. Bien, bien. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? ¿Querés decir algo así para el universo astral que te está escuchando desde José Cepaz? Desde José Cepaz. ¿Quién es el intendente? No, saludo a los chicos que están ahí, que es muy bueno, que sigan así. Bien, bien. ¿Quién es el intendente José Cepaz? Yo quiero saber. En este momento no tengo la menor idea. Mira, vamos a googlear, seguro que ese tiene una Mario Ishi. Mario Ishi. Escúchame, ¿querés pedirles un tema? ¡Ay, pediles un tema, por favor! ¡Y que te lo toquen ahora! No sé si lo van a querer hacer, pero yo quiero escucharlo. Están amenazados. Yo quiero escuchar, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero... Cántala, por favor, me muero. Pero es la canción de Pocho. ¿Cómo es? Canta un pedacito, ¿sabes? ¿Un pedacito? No, no voy a cantar, pero ellos saben cuál es la canción de Pocho. Dale, ¿saben cuál es la canción? No, dicen que no saben cuál es. Mirá. Intentando olvidar, ¿cómo dice? Una letra, una palabra. Una palabra de no cómo dice la letra, algo. Una de esas dos debe ser. Para no perderte, intentando olvidar. Me cuesta fingir que ya no te amo. Intentando olvidar. Vamos, se la quiere escuchar. Puede ser. Sí, va a ser esa. Están intercambiando la que vamos, tan de repente, esa actitud rockera. Esto es para Ingrid de José Cepaz. Un beso grande a todos, José Cepaz. Y ahora voy a ver quién es el intendente y los voy a defender si necesitan. Te mando un beso grande, Ingrid. Chao, salud. Chao. Así que tienen que tocar esta canción, bueno, para que Ingrid la cante descontrolada, en pijama, sin poder dormir, arriba de la cama, saltando. ¡Sin poder amar! Que haga el pole dance, que practicaba, ¿no? Dale gas, dale gas. No te amo y quiero sentir que ya no te extraño, pero mi corazón sigue pensando en vos, recordando las noches de sexo y pasión. Intenté de mil maneras tratar de olvidarte, pero solo consigo volver a amarte. ¿Cómo convenzo al corazón para que ya no te ame, si mi boca se muere de ganas de besarte? Tendré sexo por montón, pero nunca haré el amor como lo hacíamos juntos tú y yo. Intenté de mil maneras tratar de olvidarte, pero solo consigo volver a amarte. Quiero que vuelvas a estar de nuevo a mi lado, pero tú ya no me quieres y vivo desconsolado. Solo te pido, si te marchas de mi lado, olvídate de mí, pero no que yo te amo. Solo te pido, si te marchas de mi lado, olvídate de mí, pero no que yo te amo. Pero solo consigo volver a amarte. Quiero que vuelvas a estar de nuevo a mi lado, pero tú ya no me quieres y vivo desconsolado. Solo te pido, si te marchas de mi lado, olvídate de mí, pero no que yo te amo. Solo te pido, si te marchas de mi lado, olvídate de mí, pero no que yo te amo. Tan de repente para Ingrid, hermoso. Che, hay un mensaje en Matías Sebastián Lencina. Dice, vamos los pibes, aguante, muchas gracias. Qué aguante que tienen, ¿eh? Dijimos que ay, llamen, que llamen y volvieron a llamar. Hola, ¿quién está ahí? Hola, soy Ámbar. Hola, Ámbar, ¿cómo te va? Bien. Bien, ¿y qué onda? ¿Cuántos años tenés? Tengo 12. Qué genia, qué onda. ¿Y vos escuchás la banda? ¿Te gusta la banda? ¿Cómo los conoces a ellos? Está mi papá ahí. ¿Cuál es tu papá? Ay, el baterista. Mirá, ven el tatuaje, me muestra un tatuaje que dice... Ay, tiene tatuado tu nombre, tu papá. Y Lola. ¿Y Lola? ¿Vos tenés una hija que se llama Lola? Sí. Yo también, loco. Lola es mi novia. Espera que Lolita va a hablar. A ver, dame con Lolita. Ay, me muero fuerte con Lolita. No, ahora ya no quiero hablar. Oh, bueno, no importa, le mandamos un abrazo. Che, decime, ¿te puedo hacer una pregunta, Ámbar? ¿Sí? ¿Cómo es ser hija de un papá rockero? No, bien. ¿Está bueno? Sí. ¿Te lleva recitales? Sí. Y te, y por ejemplo, vos lo ves tocar la batería, le decís, ¿puedo tocar acá? Tu pa, tu pa. ¿Qué haces? A veces. ¿Te deja? ¿No la dejás vos? Más o menos, no. ¿Por qué dejala? Reclama tu derecho, querida. Escúchame. Acá la tía Marian te dice que vos tenés derecho a tocar el instrumento de papá, porque va a ser tu herencia, ¿entendés? Tiene su bajo ella. ¡Ah, vos sos bajista! No sé por qué es todo bajista. Che, ¿y qué música te gusta escuchar? De todo. ¿Te gusta el rock? Sí. Michael Jackson. ¿Eh? Michael Jackson. No, y los Guns. Guns N' Roses, ¿te gusta? Mirá qué buena onda. Bueno, ¿querés mandarle un beso a alguien, Ámbar? No. No. ¿A tu papá no le querés mandar un beso? ¿A tu papá? Bueno, No, quiero. No pensó en un mala onda. Lo va a ver en un rato. ¿Para qué le va a mandar? Bueno, ¿te gusta vos tan de repente? ¿Te parece una buena banda? Por eso Lola es mi preferida. ¿Viste? Sí, parece una buena banda. Bien, la nena dice que es una buena banda. Así que le los vamos niños a... no mienten. Muy bien, Ámbar. Bueno, Ámbar, gracias por llamar. Buena onda tu papá, acá está. Se portó muy bien. Todo bien. Bueno, te mandamos un beso grande a vos y a Lola y a tu mamá y a todos los parientes y a los caniches y a los, todas las mascotas que tengas. Bueno, que sigas bien. ¡Mua! Chau, Ámbar. ¡Qué divino! La primera vez que un oyente niño llama a la ladera. Es la banda más llamada, además. Es la banda más llamada. Un aplauso para Tarde de Mente, la banda más llamada y menos... injuriada, los tratamos bien. Los respetamos mucho. Estamos vestidos. Le quiero decir, se van vestidos como entraron. 12 menos 4 minutos y están todos vestidos. Estamos todos muy bien. ¿Querés qué pasa? ¿Por qué me decime algo? Si me querés decir, me puedes decir algo ahí, tenés un micrófono. Te quedan 3 minutos. ¿Me puedo hacer 3 minutos yo? Me censura. No censures a nadie. Después, Matías, por favor. Vamos a repetir qué es lo que va a estar pasando el 19 de mayo. ¿Qué va a pasar el 19 de mayo? Vamos a hacer una emisión especial de La Gatera en el auditorio de FM La Tribu. Esto quiere decir que el programa en vivo se va a hacer adelante, con público. Te estamos invitando. Y además vamos a tener un invitado mega archi especial, que es Stuka, que viene con su banda de Fusers. Viene a tocar. Va a tocar en el estudio, se va a proyectar en pantalla gigante y además vas a tener la posibilidad de charlar, quizás conocerlo, escupirlo si querés, ¿por qué no? Así que Stuka y The Fusers en La Gatera, echa la trampa el 19 de mayo, jueves 19 de mayo, en el horario de del programa. De 10 a 12 va a estar sucediendo el programa. Vos podés venir antes y ver, poder quedarte un rato después. Vamos a ver nuestro vestuario, porque vamos a venir con medio montado. Medio montado. Sí, Lauti, sí. ¿Es verdad que vas a usar tacos por primera vez? Uy, unos finitos. ¡Qué desafío! Bueno, mirá, ¿cómo se llaman los que caminan en tacos, boludo? Ay, vení, vení un pasá, minuto, pasá, vení, dale, por favor. Fede Giannini es un amigo mío. Escuchá, yo lo conocí en Bariloche, cuando me quedó Bariloche. Vamos, Fede Giannini, ¿cómo le va? ¿Cómo se llaman los que caminan en tacos? Venga, dígalo acá. Mire que negro y grande, acérquese que le gusta. ¿Los tipos que se visten de mina? No, los que caminan solo en tacos, pero son chabones. Ah, no sé. Son los drag... Crossdresser. Ese. Ah, bueno, claro. Un día vamos a hablar de eso. ¿Cómo es? Anótame Crossdresser. Claro, es cambio de vestimenta, Crossdresser. Bien. Mirá. Pero hacen un juego, digamos, con el género en eso, ¿no? Claro. ¿Te podés venir vestir? Por favor, ¿podemos gestionar la vestimenta de Lautaro de Crossdresser? Yo te juro que pelo una teta, no me importa nada si te venís de Crossdresser. Pero ya pelaste la teta. Nunca pelé la teta, boludo. Bueno, casi. Nunca pelé la teta, boludo. Pelé pechito. Pero es sensualidad. Escúchame, ¿vos querés contar algo así que tenga que ver con nuestro vínculo, que te guste contar al aire? Sí, es cierto. Yo sé. Yo sé, en Bariloche, en la montaña, nos conocimos, Deni, boludo, es por eso. Gracias por venir. Siempre fuiste muy graciosa. Bien. Muy graciosa. ¿Yo puedo decir con quién te acostaste vos para entrar a Gran Hermano? Lo peor es que no entró a Gran Hermano. Y estuvo igual con él, yo tengo la charla grabada, boludo. Pará, vení, Fede Giannini, búscalo en Facebook, divino. Vení. Callate, al negrito. Contando del colectivo. ¿Qué? Ah, íbamos a bailar a Palermo, éramos como 15, 20 en un colectivo. Siempre hacía el lío, qué sé yo. Pero ella, como era como más subversiva, agarró, arrancó el asiento y lo revolvió por la ventana. Y hay gente que todavía se acuerda de ella, amigo mío, la que agarró el asiento. Lo peor es que yo no lo recuerdo. Como él no se acuerda. No el asiento entero, sino como. En algún momento, no sé cómo explicarla, pero. Sé que soy un ogro, boludo. No, bueno, nos vamos. Ah, bien, bien. Escuchen. Ay, qué buena onda. Perdón, extraño mucho a los chicos que matemos el Club de Luna, pero esto de no estar tener que salir corriendo es hermoso. Chicos de Tom de Repente, muchas gracias por haber venido. Gracias a todo José C. Paz por haber llamado. Gracias a ustedes. Vuelvan cuando quieran. Quiero el disco, ¿eh? Sí, sí. Cuando lo revisen, quiero un disco, en serio, quiero tener ese disco. Bueno, muy bien, gracias equipo de producción, gracias Tomás, gracias Matías, gracias la negra Emilia, gracias Emma Razzi, gracias Paul, gracias Piero, gracias a todos los que vinieron. Gracias Lauti, gracias Marian, gracias. Y vamos a irnos con un, como con un tentempié más. Y es un tema de la banda, de disco. ¿Cómo se llama? Sueños. Nos vamos a seguir escuchando Sueños. Bien enchufado, a ver cómo suena. Chau, chau.